Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Claudio, el vocalista de la Onda Sabanera, y le quiero mandar un gran abrazo a todos los padres en su día.